Radio. Domingos de Resurrección con Juan Gis. Juan Gis en Radio Activa 97.9. Thank you. Prepárense para Blink 182, pero antes, en el 65, los Beatles tocaban en el Shea Stadium. Sold out, 56,000 personas, primer concierto en un estadio. Estos manes pioneros en todo, ¿no? Y demostraron que funcionaba llevar bandas de rock a estadios. A ellos no les fue muy bien porque la embarraron los de producción con el sonido. El sonido no fue lo suficientemente potente y para acabar de rematar no tenían buen monitoreo, no se escuchaban bien. Y llenó la taza las adolescentes histéricas que no disfrutaban de la música, sino que se la pasaron todo el tiempo gritando. Este concierto en el Shea Stadium los llevó a tomar la decisión de no hacer más giras y eso desembocaría en un álbum llamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pero la historia es más larga. Pero un día como hoy tocaban en el Shea Stadium en 1965. No digamos un día como hoy, un fin de semana como estos, porque puedo equivocarme en alguna fecha. Aquí están los Beatles con Revolution. Revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. Change your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. En 1986, en el Monsters of Rock en Castle Donington, Inglaterra, donde tocaba Motorhead, Scorpions y Ozzy Osbourne, Rick Thunderboy Allen, batero de Def Leppard, debuta después del accidente de 1985. La ovación fue absoluta. Él tenía mucho susto. Se bajó una botella de whisky en el backstage antes de salir con Joe Elliott, cantante de la banda, pero la gente coreó su nombre porque fue muy valiente estrenando su batería de 6 pedales. Eso ocurría un día como hoy, en 1986. Viene Def Leppard con Pour Some Sugar on Me. Antes, Martin Birch se nos fue, uno de los grandes productores del heavy metal. Trabajó con Deep Purple, con Black Sabbath y con Whitesnake. También produjo muchos álbumes de Iron Maiden. Este álbum del 87 lo produjo Martin Birch. Aquí está Whitesnake, Is This Love. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9.

Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Feliz mañana para todos. Gracias por escucharnos. Somos Radio Activa en Medellín, 102.3, en Bogotá, 97.9. Un par de datos interesantes en esta salida. En el 85, los Chili Peppers publicaron su segundo álbum con Hillel Slovak. Hace su debut ahí. El productor del álbum fue George Clinton, de la banda Parliament Funkadelic. Fue un caos de cocaína, heroína y whisky, pero salió un muy buen álbum de funk. Es más, Flea dice que toda la vida se ha sentido muy orgulloso de cómo sonaron en ese año, porque en ese año todos querían hacer metal, rock duro o pop, y nosotros grabamos un gran álbum de funk. Vienen los Chili Peppers con Aeroplane, y en el 79, un fin de semana como estos, Led Zeppelin publicó su último álbum con John Bonham vivo, In Through the Outdoor. Esta canción, bellísima, hace parte de ese álbum, se llama Fool in the Rain, Led Zeppelin. Oh, baby. Well, there's a light.

Domingos de Resurrección con Juan Keyes en Radio Activa 97.9. Cut my throat, one note.